¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El guitarrista estadounidense Scott Dua, que en el día de hoy, 27 de abril, cumple 43 años, nació un día como hoy, en el año 1978. Este gran guitarrista estadounidense, que a lo largo de su corta carrera como líder de banda, ha prácticamente mantenido la misma formación con la que ha grabado el disco que vamos a escuchar hoy, celebrando su cumple número 43. Este gran guitarrista, que para criterio u opinión de muchos de los críticos que he leído, merece más reconocimiento por parte de la prensa especializada y la crítica internacional. Las primeras impresiones que nos llevamos al escuchar su música es que estamos ante un músico muy fuera de los convencionalismos típicos, ¿no? Esa imagen clásica, esa imagen casi lineal que se nos puede representar cuando alguien nos habla acerca de un nuevo guitarrista de jazz. Al escuchar su música, evidentemente, nos enfrentamos a un panorama y a un mundo completamente diferente, una estética musical realmente sorprendente, innovadora. Alguien lo ha comentado, alguien lo ha mencionado como el guitarrista del siglo XXI, el guitarrista del futuro. El prestigioso matutino estadounidense neoyorquino The New York Times ha elogiado la forma en que Dua ha empezado a hacer olas dentro del movimiento, esa es la expresión gráfica que empleó el matutino, y completa con su sensibilidad exploratoria pero melódica, sus serias ambiciones compositivas y su soltura cohesiva frente a sutilezas complejas. Un poco rebuscada la forma de graficar la estética musical de guitarrista, que dicho de una manera más llana, menos poética, menos compleja, podemos dar cuenta así que su panorama compositivo está arraigado o está alimentado por imágenes definitivamente muy sensibles. El álbum que vamos a escuchar hoy, Winter Light, publicado por el sello ACT el 30 de octubre del año 2015, el debut del guitarrista con su formación habitual, decíamos hace un momentito, una formación que el guitarrista la ha mantenido durante los últimos 10 años. Este debut para el sello ACT, Winter Light, una música realmente fenomenal que nos transporta en un viaje diurno, desde las primeras horas del día hasta la llegada de la noche más profunda. Ilustrando a través de, obviamente, la música, la luz cambiante del día a través de diversos paisajes y condiciones meteorológicas. La claridad y la visión musical ha logrado que las composiciones que el guitarrista nos ofrece pueda ayudarnos a representarnos mentalmente cada uno de esos pasajes fácilmente reconocibles a través de imágenes visuales, pero ciertamente más difíciles de evocarlas, de representarlas a través del sonido. Winter Light logra ese magnífico viaje. El guitarrista en primera persona comenta, tema por tema, los 7 cortes que tiene este álbum. Comenta: First Light Tundra se abre con el primer atisbo de luz sobre un paisaje frío y desolado, mientras los pájaros se despiertan, llaman y vuelan en la distancia. En una batalla entre la oscuridad y la luz, los feroces vientos que chocan oscurecen el amanecer que se aproxima con la nieve que vuela. Al final, el sol triunfa. Early Morning Forest, el segundo corte, presenta un majestuoso bosque de pinos que pronto es atravesado por rayos de luz que deslumbran las ramas llenas de nieve y el blanco suelo del bosque. Los animales se llaman unos a otros para entrar en la masa de árboles. Más adentro del bosque, en la espesura más oscura, una ominosa niebla fría llena el aire. Los animales vuelven a llamarse tras salir lentamente del bosque al calor del sol matutino sin obstáculos. Late Morning Snow, el tercer corte, transmite la elegancia y la tranquilidad de la luz sobre la nieve recién caída. Se levanta un viento progresivamente frío y punzante. Noon White Mountain comienza con la luz más potente del día sobre unas majestuosas montañas nevadas. Poco a poco se ven invadidas por nubes oscuras. Una tormenta lejana se transforma en una suave lluvia helada pasajera. Luego vuelve la luz brillante del mediodía. Afternoon Ice Fog evoca misteriosos reflejos de luz de los diminutos cristales de hielo suspendidos en el aire. En Evening Blizzard, la luz se ve envuelta por la intensidad de una tormenta de nieve. Y la paz y la tranquilidad regresan con Night Tundra, donde la nieve iluminada por la luna brilla en la oscuridad. Y culmina diciendo, espero que disfruten del viaje. Escuchemos los primeros cuatro temas de este viaje alucinante, Winter Light, por Scott Waugh, publicó ACT el 30 de octubre del año 2015. Scott Waugh, guitarras, Gebhard Human, saxo tenor y clarinete bajo, Thomas Morgan, contrabajo, Crescent Osgood, batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, asistimos a la primera parte de este viaje sonoro realmente fenomenal, fascinante. Este paisaje sonoro tan bien representado con la pluma y la guitarra del gran guitarrista Scott Dua, que en el día de hoy cumple 43 años. Lo estamos celebrando con su álbum debut para el sello ACT, que fue publicado el 30 de octubre del año 2015, Winter Light, junto a Gerald Hullman en saxo tenor y clarinete bajo, Thomas Morgan en bajo y Kristen Osgood en batería, grabado en Copenhague el 29 de enero del año 2015. Se dio a conocer junto al saxofonista David Lehman, quien lo incorporó a su banda en los primeros álbumes que el guitarrista grabó bajo el sello Soul Note. Hablamos de Moonsun del año 2005 y Tempest, dos años después, en el 2007. Esa escasa colaboración con el celebradísimo saxofonista David Lehman facilitó las cosas para el guitarrista, que lo colocó en la órbita donde circulan los grandes dentro del movimiento. Hablamos de músicos, hablamos de productores de sellos discográficos, hablamos de críticos de jazz y hablamos obviamente de los escuchas más exigentes, ¿no? También para entonces, el cuarteto, estable por aquella época y hasta la actualidad, ha logrado mantenerlo durante todos estos años, conformando un cuarteto realmente de estrellas. El resto de los músicos, Ullman, Morgan y Osgood, son músicos que han tenido y tienen sus carreras como líderes de banda sumamente respetuosas, y además como músicos de asociación también son muy, muy, muy disputados, principalmente el joven y celebradísimo contrabajista Thomas Morgan. Hoy por hoy el músico o el contrabajista más solicitado dentro de la Gran Manzana, quienes casi exclusivamente interpretan composiciones propias del guitarrista, como en este caso, todas composiciones del propio Scott Dua. La New York City Jazz Record, una publicación mensual neoyorquina que se dedica a críticas especializadas con respecto a lanzamientos, nuevos lanzamientos, shows en vivo, etc., calificó la escritura, la forma de escribir, de componer de Dua, como música cautivadora para el pensador meditativo. Esta expresión tan elocuente ayuda a develar su esencia, ya que el guitarrista compone de forma asociativa a través de imágenes. En efecto, Winter Light, el disco que estamos escuchando en este momento, tiene ese concepto muy fuertemente marcado por esta secuencia, en este caso, como comentábamos al inicio del programa, una secuencia que marca el paso del tiempo a través de las primeras horas del día en un paisaje helado, un paisaje de invierno, hasta la caída del sol y las primeras horas de la noche. Su fuerte imaginación, la claridad conceptual, la forma de escribir, la forma de interpretar, nos conducen a través de diferentes paisajes e incluso nos hace percibir los diferentes tonos cambiantes del paisaje y hasta incluso de la temperatura. Sigamos escuchando la segunda y última parte, este último recorrido en este paisaje, este viaje a través de este paisaje sonoro realmente fenomenal, siguiendo el patrón secuencial que el propio guitarrista propone en estos cuatro últimos temas, recorrido que nos lleva, podríamos decir, desde los comienzos de la tarde, primeras horas de la tarde, hasta primeras horas de la noche. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you. Thank you. Bien, acabamos de escuchar este disco realmente lindísimo, fenomenal, Winter Light, Luz de Invierno, por Scott Waugh, publicó ACT el 30 de octubre del año 2015, Gebhard Ullman, saxo tenor y clarinete bajo, Thomas Morgan, contrabajo, Kristen Osgood, batería, grabado en Copenhague el 29 de enero del año 2015. Decíamos en el intermedio y en el comienzo de nuestro programa, describiendo un poquitito lo que vamos a escuchar en el día de hoy, este muchacho que tiene una cierta obsesión con su paisaje, con el paisaje en el lugar incluso donde vive. Escuchamos hace algunas pocas semanitas atrás, algunos pocos días atrás, en nuestra salida de los jueves, su última publicación discográfica recientemente publicada, Summer Water, bajo el sello recientemente creado por él, Watertone, lo que da un poco idea de la obsesión que el muchacho ha manifestado en los últimos años, con el agua, él mismo hace referencia a esto, ¿no? Incluso fíjense cómo ha nombrado su sello, a su propio sello, Watertone Records. Ha descrito un paisaje sonoro también, de una manera también así muy expresiva, muy gráfica. Cuando decimos gráfica nos referimos a esta cosa tan difícil, ¿no? De crear las imágenes necesarias a través de la música, en este caso, obviamente, las imágenes necesarias como para poder representarlo mentalmente, eso que nosotros estamos escuchando. Con este Winter Light, el músico lo logra, este paseo, este recorrido por un paisaje helado, desde momentos antes de la salida del sol hasta que se pone. Lo mismo intenta y logra con Autumn Wind, viento de otoño, pero también le siguieron Tempest, Landscape Sculpture, escritura del paisaje. Fíjense ustedes, Esta obsesión con la naturaleza, esta obsesión con el paisaje, esta sana y rica obsesión con el paisaje, y últimamente la manifestación de cómo todo su interés desde lo musical y compositivo gira en torno al agua. Este muchacho que, como decíamos hace un momento, no podemos encuadrarlo dentro de la lógica más lineal que involucraría a la mayoría de los guitarristas de jazz dentro de la corriente principal. El muchacho se despega de todo eso, logra con sus compañeros de grupo mantener esa idea, mantener la cohesión de esa idea que él propone, que algunos la han dado en llamar como la música del futuro, el guitarrista del futuro en este caso, o el jazz del futuro, el jazz del nuevo milenio. Definitivamente es absolutamente diferente a todo lo que hemos escuchado anteriormente. Se merece, como decía por ahí un crítico especializado estadounidense, se merece que tanto los escuchas como los críticos especializados lo pongan un poquitito más arriba del lugar que ocupa en la actualidad. Nosotros desde aquí hacemos nuestro pequeño aportecito, lo seguimos desde hace un tiempo a este muchacho y hoy, obviamente, celebramos su cumple número 43 escuchando este álbum y deseándole muchos años de saludable vida personal y musical. Nos despedimos, Juan Carlos Preus, con la presentación de este álbum, Javier Merlo en controles. Te esperamos ahorita dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Muchas gracias y ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo?